Buenos días, amigos. Nuevamente les saluda Mildred Cortés en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. A los que no escucharon nuestro programa de la semana pasada, donde me acompañaba el profesor Américo Casas, profesor de zootecnia en el recinto universitario de Mayagüez y director del proyecto sobre ganado bovino, pues nuevamente lo tenemos aquí, pero hoy vamos a hablar de un proyecto bien especial que ellos tienen, lo que ha tomado el tiempo y los años de muchos de ellos para desarrollarlo, y es el proyecto que se lleva a cabo en la finca Montaña de Aguadilla, en la parte noroeste de Puerto Rico. Buenos días, Américo. Muy buenos días, Mildred, a ti y a todos tus radio oyentes. Sí, gracias, y gracias por sacar de ese valioso y complicado tiempo que sé que tienes para hablarnos un poco sobre de la finca de la montaña y este proyecto que le involucra, que es un proyecto bien amplio, bien grande y de gran impacto para Puerto Rico. ¿Cómo se inicia? Pues, Mildred, la finca montaña en el año 1981 pasa a la Universidad de Puerto Rico en usufructo, porque la finca era parte del depósito de municiones de la base Reymi, y se le da a la Universidad de Puerto Rico para que se desarrolle en lo que es la docencia y la investigación con esos requisitos particulares. Y nosotros, la universidad, comenzó a trabajar esta finca, a desarrollarla a través de los años. El doctor Danilo Ciancio, como tú sabes, fue el que inició este proyecto, llega a la finca en el 1988 y lleva el ganado que tenía en aquel momento para la finca, para poder tener el hato de cría allí. Ya en el año 1989 se le otorga la administración de la finca, y entonces nosotros tomamos un control completo de lo que es la producción en la finca. Los primeros animales que se llevaron allí eran unos pocos animales Charbrey que tenía el departamento, más los Cenepol que se habían importado en el año 1983. En el 1988 se importan 15 novillas adicionales. Esta vez se importan directamente de la isla de Santa Cruz, ya que Danilo, el doctor Ciancio, había hecho contacto con los que originaron esta raza en la isla, que son las familias Neltrop, Fritz Lavetz, Partridge, todas estas familias fueron las que estuvieron envueltas en el desarrollo de la raza Cenepol, y se comienza un pequeño hato en el año 89 de ganado Cenepol puro y un hato comercial en la finca Montaña. Sí, qué interesante. ¿Y quiénes empezaron a trabajar ahí? Y después llévame quiénes están ahora y qué están haciendo allí, porque además de los cercados, ¿verdad?, con el ganado, ustedes tienen un edificio, una estructura donde hacen investigación, donde reciben estudiantes. Cuéntanos un poco de eso y cuál es el impacto que eso que ustedes están haciendo allí tienen sobre las personas interesadas en el ganado de carne en Puerto Rico. Fíjate, cuando llegamos a la finca en realidad no había prácticamente nada allí, o sea, ha sido a base de mucho trabajo. El doctor Ciancio fue reclutando personas. Yo llegué de los Estados Unidos en el año 1989, me integro al departamento. Unos años más tarde se contrata el zootecnista Luis Aniense, que es la persona que está siempre en el campo ocupándose de las cosas. Se une al grupo la profesora Ixa Rivera. Años más tarde identificamos a un estudiante muy prometedor, que es ahora el doctor Melvin Pagán, que es nuestro geneticista molecular, y también él se integra al grupo. Y así se va armando, ¿no?, un grupo de trabajo que trata de llevar a cabo todos los objetivos que se establecen. Y comienza ese desarrollo del hato en Finca Montaña, porque para tener un programa en ganadería de carne es necesario tener un hato de cría. En ese momento habían unos pocos animales. Ahora mismo tenemos más de 350 animales puros registrados de la raza Cenepol, y tenemos un grupo de animales también cruza de charolés con Cenepol. Tú nos habías mencionado en el programa anterior que después que se usaban para investigación, o los que no iban a ser utilizados en investigación, estaban disponibles, ¿verdad?, para los ganaderos interesados en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. porque ustedes han tenido un logro que nos parece bien importante, y es que ustedes han logrado crear, llamar la atención de productores fuera de Puerto Rico que por la calidad de esta producción se la han querido llevar para sus países para tener reproductores de Cenepol allá. Sí, nosotros... Uno tiene que pensar, ¿no?, que cuando uno tiene pocos animales, pues no se podía hacer mucha selección. A medida que fue aumentando el tamaño del hato, comienza lo que es la selección. Y tenemos unos animales ahora mismo que tienen un mérito genético sumamente alto. Uno los compara con los padrotes puros registrados que salen en el Sire Summary de la Asociación de Cenepol, y en base a sus GPDs, que es la forma como se mide, ¿no?, ese mérito genético, vemos que muchos de nuestros animales están en el 15% superior de la raza, de todos los animales de la raza. Y eso ya ha sido reconocido así. En el año 2009 se realiza la primera exportación de ganado hacia la República Dominicana. Ganaderos dominicanos vinieron a Puerto Rico y quedaron muy interesados, ¿no?, en la calidad de ganado que teníamos, y se realiza esa exportación. Fueron un total de 50 animales, y ahora en mayo, el 4 de mayo pasado, se exportó por primera vez para los Estados Unidos. Fue la segunda exportación, pero fue para los Estados Unidos, y se exportaron 5 padrotes de lo mejor que teníamos en la finca al señor Sebastião de Aguiar, que es un ganadero brasileño americano que tiene fincas tanto en Brasil como en Estados Unidos, que estaba interesado en tener nuestra genética. Sí, con eso podemos, ¿verdad?, establecer que ya el resultado de la investigación que se ha realizado a través de los años en el Colegio de Ciencias Agrícolas por el grupo de ustedes, por el grupo que tú lideras en este momento, está siendo reconocido, porque el venir a estar dispuestos a pagar, a transportar esos animales, quiere decir que ellos reconocen que lo que ustedes han desarrollado hasta este momento son unos animales de primera calidad. Sí, no, ha sido un proceso largo, pero que ya tiene ese reconocimiento. Y lo que estamos tratando ahora dentro de lo que es la estructura universitaria, ¿no?, que no contempla en realidad muchas veces los aspectos comerciales, es ver cómo nos podemos dar a conocer más. Ya hay una página de Facebook que se llama Cenepol UPRM, y estamos tratando de que el resto del mundo pues conozca la calidad de animales que tiene la Universidad de Puerto Rico y el Colegio de Ciencias Agrícolas acá, y nos interesa pues que esa genética llegue a otras partes, y una de las formas de hacerlo a través de la venta de semen y de embriones, que es algo en lo que queremos entrar próximamente, porque es mucho más fácil vender pajuelas de semen o embriones congelados que transportar animales a larga distancia. Y entendemos que el futuro del proyecto está en la venta de tanto de semen como de embriones. Sí, es más económico, mucho más económico para las personas que lo compran, y creo que menos trabajoso para ustedes, porque cada vez que sale un animal de aquí es un protocolo bien complicado el que ustedes llevan. Tienen protocolos sanitarios complicados, y no solo eso, te permite a ti mantener la propiedad del animal. O sea, un toro puede producir unas cantidades enormes de semen a través del año, y lo que tú venderías sería el semen y mantendría la propiedad del toro siempre, no tendrías que salir del animal. Exactamente. Entonces, como esto es un proyecto de investigación y esta es una finca de la Universidad de Puerto Rico, del recinto universitario de Mayagüez, ¿qué papel juegan los estudiantes en esta finca, Américo? Porque yo sé que los estudiantes también tienen un rol, una responsabilidad dentro de ese proyecto. Sí. La finca se ha vuelto el corazón operacional de todo lo que es el proyecto de ganado bovino para carne, y es prácticamente indispensable para muchos de los laboratorios que se dan en reproducción, en fisiología, en ganado de carne, que los estudiantes van a la finca a realizar sus prácticas en el laboratorio. Y también pues tenemos estudiantes de otros recintos que van allá a hacer sus prácticas pecuarias, ¿no? Además de eso, nosotros tenemos estudiantes graduados que trabajan continuamente con los registros de producción del hato, y de ahí salen sus tesis de maestría y las publicaciones que se producen luego que estos estudiantes se gradúan. Y además de eso, tenemos estudiantes en muchas ocasiones trabajando en la finca, ayudando en labores diarias y ayudando con el manejo de los datos. Sí. Yo creo que lo magnífico de eso es que los estudiantes aprenden a conocer los animales, se interesan en la producción de ganado de carne, se aprenden a valorar el trabajo de investigación que se realiza allí y la importancia del trabajo de investigación en general, y es que cada dato cuenta, cada detalle cuenta por lo rigurosa que es la investigación que ustedes realizan en la finca montaña. Sí, la finca montaña para nosotros es crítica, ¿no? Para que este proyecto pueda seguir. La finca no solo está el proyecto de ganadería de carne, además de eso tenemos la presencia en la finca haciendo investigación del doctor Tomás Carlos de la Universidad de Penn State. Él hace investigación en la parte ecológica. Desde un principio, el doctor Ciancio, que como tú sabes originó todo esto, designó unas áreas para mantenerse como reservas ecológicas en la finca. Esas áreas son áreas de bosque. Son cerca de 460 acres en bosque que se han mantenido, y si uno mira las fotos aéreas de la finca, uno ve a través de los años cómo está ocurriendo un desparrame urbano sin prácticamente ningún control, y cómo la finca se está volviendo un pulmón verde en esa zona. Y el doctor Tomás Carlos ha identificado que la finca es probablemente una zona de entrada para aves migratorias, y está haciendo unos estudios interesantísimos en la parte ecológica. Interesantísimos y de gran valor para la fauna, para la calidad de la vida de los residentes de esa zona y para la calidad de la vida de todo Puerto Rico, porque esos pulmones verdes en nuestro país cada vez se van reduciendo, se van espaciando, y yo creo que en la medida que nosotros podamos mantener esas áreas que tienen un doble, triple propósito, que es educación, que es la reproducción de los animales, que es mantener la calidad de la vida, la calidad de los recursos naturales de la zona, tienen un gran impacto la conservación de esas áreas. Américo, ahora que estamos mencionando esto, ¿verdad? Quisiera que nos hablaras un poco de cuál es la situación que actualmente prevalece con la finca montaña localizada en Aguadilla, y que nos tiene a todos los que queremos conservar esa área, los que nos interesa el sector agrícola y la naturaleza y los recursos naturales. Nos interesa mantener esa finca tal y como ustedes la tienen. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Que yo sé que hay una gran efervescencia en el Colegio de Ciencias Agrícolas y en todas las personas que nos interesa. Pues se nos ha informado que parte del corredor del noroeste se va a pasar por la colindancia sur de la finca. Esto sería catastrófico, ¿no?, para el proyecto, para la conservación de los terrenos. Y establecería un precedente sumamente peligroso para el Colegio de Ciencias Agrícolas, cuyos terrenos son la herramienta principal que tiene el colegio para llevar a cabo su misión, ¿no?, en la educación y en la investigación. Nosotros hemos estado reunidos con diferentes funcionarios y ya prácticamente se nos ha informado que esa parte del corredor, se ha decidido que el mejor lugar es esa parte de la colindancia sur, y yo entiendo que tanto el presidente de la universidad como el rector Recinto de Mayagüez están opuestos a esto, y hemos estado tratando de explicarle a estos funcionarios que a uno le asombra, ¿no?, dentro de su prioridad, de aquello que tiene valor, cómo las tierras agrícolas y las reservas ecológicas, las áreas verdes, es de lo que menos ellos valoran. Cuando están tomando este tipo de decisiones, para nosotros sería catastrófico el que eso ocurriera, porque para poder llevar a cabo todo este mejoramiento genético y toda esta venta y exportación de ganado, es necesario tener unos controles sanitarios que, si esa parte de la finca se abriera un expreso, se perderían totalmente. Sí, es importante mencionar, ¿verdad?, que en todo lo que estás diciendo tienes toda la razón. Y quiero reafirmar, ¿verdad?, que el Colegio de Ciencias Agrícolas, cuando se ha opuesto, ha provisto alternativas, que algunas podrían parecer más caras comparado con qué. Porque nosotros tenemos aquí una población cautiva porque vivimos en una isla. Tenemos una situación de calentamiento global que es mundial y reconocido por todos. Tenemos una situación de que tenemos una gran responsabilidad de tener y proveer seguridad alimentaria en la medida que podamos para la población que reside en este país. Y este grupo de trabajo y el Colegio de Ciencias Agrícolas ha estado trabajando arduamente con ese fin, con aumentar nuestra producción, con sustituir importaciones, con crear empleos agrícolas, con generar ingresos agrícolas, con añadirle valor a la producción agrícola, que es lo que hacen ellos cuando producen un ganado de la primerísima calidad. Más aún, nuestro rector, el doctor John Fernández Van Cleef, pertenece al Departamento de Industria Pecuaria o de Ciencia Animal, como se le llama ahora en el Colegio de Ciencias Agrícolas, y está consciente de la importancia de la conservación de este terreno y de la importancia de este proyecto. También el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Uroyoan Walker, está consciente, se ha manifestado en oposición a este proyecto. Aquí se han provisto varias alternativas, como los elevados en esas zonas, que podrían parecer más costosos ahora, pero en el largo plazo, el valor que tiene el trabajo que realizan los compañeros en la finca de la montaña no tiene comparación con el costo que tendrían el levantar estas extensiones, estos elevados, dentro de la misma carretera. El sector de Aguadilla completo se perjudicaría porque el desviar estas carreteras, estos expresos, lo que hace es que deja sin flujo de personas a todo el comercio que va a través de la carretera número 2. Así que nosotros, ¿verdad?, que respaldamos el trabajo de los investigadores del Colegio de Ciencias Agrícolas y en este momento en particular, ¿verdad?, el trabajo que realiza el Grupo de Trabajo de Carne, que es un trabajo valioso, es un trabajo novel, es un trabajo que produce alimentos, produce ingresos. Tenemos que respaldarlo, nos oponemos a que se haga este proyecto de la manera que lo propone el gobierno, y creemos que si ellos se sientan a pensar qué pesa más, yo creo que finalmente ellos deberían decidir qué pesa más, que la Universidad de Puerto Rico continúe con su misión de investigar, de enseñar y de divulgar. Fíjate, como uno mira esto, yo lo miro a veces desde un aspecto de punto de vista como ciudadano. Tú sabes que yo viajo a Mayagüez a menudo. Y una de las cosas que se nos ha informado que había una reducción, uno de los beneficios que tiene este segmento del corredor, es que habría una reducción de un 20% en el tiempo que toma viajar, ¿no?, desde Arecibo hasta Mayagüez. Eso estamos hablando de una hora, son 12 minutos. Y uno piensa si en realidad eso es un beneficio que amerite, ¿no?, las consecuencias que va a tener este proyecto. La otra cosa es que Puerto Rico es probablemente uno de los países que tiene una mayor densidad de carreteras en el mundo. Sin embargo, está sumido en la peor crisis social y económica de su historia, por lo que no aparenta haber una correlación entre el bienestar de un país y la cantidad de carreteras que tiene. Y la tercera cosa es que esto no aparenta ser en realidad de beneficio para los ciudadanos. Aparentaría que esto está dirigido hacia alguna beneficiaria, alguna empresa, es algún tipo de compromiso con otras personas. En realidad no tiene mucho impacto para nosotros como ciudadanos, y como tú dices, identificar aquellos semáforos que detienen mucho el tráfico y donde se puede hacer un elevado sería una alternativa excelente. Como miembro del Colegio de Ciencias Agrícolas, yo entiendo que ha llegado el momento de que la universidad y sus representantes le dejen saber al gobierno y a todos los partidos políticos que si el Colegio de Ciencias Agrícolas va a realizar la misión que tiene en sus manos, que es mejorar la seguridad alimentaria del país, es necesario que se respeten esos terrenos y que se detengan los ataques que hemos visto ya contra los terrenos del Colegio de Ciencias Agrícolas, como vimos en Gurabo hace unos años atrás, y ahora es con la finca y no sabemos cuál será el próximo. Lo terrible de esto, Américo, es que se siente un precedente. Tú cedes una vez y por ahí van a llover las peticiones solicitando los valiosos terrenos de la Universidad de Puerto Rico. Todos los terrenos de la Universidad de Puerto Rico tienen una función grande en lo que es la educación, y el que un terreno no se esté utilizando a capacidad en un momento dado no quiere decir que no se vaya a usar, que no es un terreno agrícola. Ahora mismo que hay una crisis tan seria en el país, los recursos económicos, fiscales para hacer investigación, para establecer experimentos, escasean, pero no va a ser así siempre. Y necesitamos tener esos espacios para trabajar en beneficio del país. Y lo que tienen que entender es que los suelos de un país es probablemente uno de sus recursos de mayor valor, porque en esos suelos es donde se producen los alimentos. Y ahí es donde muchos de estos funcionarios, que muchas veces tienen muy buena intención, no ven el valor que tienen los suelos agrícolas y el valor que tiene, no solo para nosotros, sino para generaciones futuras, esas zonas verdes. Y lo vemos ahora con estos cambios climáticos y la sequía que está sufriendo Puerto Rico, cómo es necesario mantener esas zonas verdes. Sí, como eso podemos nada más podemos poner los terrenos adyacentes a los lagos de Puerto Rico, como la erosión, como la deforestación los ha sedimentado completamente, y toda la zona metropolitana prácticamente se ha quedado sin suficiente agua. Eso es solamente un pequeño ejemplo. Y como tú mencionas, nosotros entendemos que todos tenemos buena intención cuando hacemos las cosas. Lo que pasa es que a veces pensamos que lo nuestro es lo más importante sin analizar qué impacto tiene lo nuestro sobre lo que están realizando los demás. Así que los dejamos con ese pensamiento. A ustedes que nos escuchan, cuando tengan la oportunidad de respaldar los terrenos agrícolas del país, de todo el país, y los terrenos agrícolas en este momento de la finca montaña que están en peligro, les pedimos que levanten la voz. Pero recuerden, los terrenos agrícolas de todo Puerto Rico. Somos una isla, estamos aislados. En caso de una emergencia, en 2 o 3 días quedamos sin alimentos. Y si no los producimos nosotros, vamos a tener serios problemas. Amigos, muchas gracias. Américo, muchas gracias por tan interesante e importante programa. Los esperamos próximamente en otro programa desde la EEA. Y recuerden, además de la dirección de internet para escuchar nuestros programas, recuerden que los invitamos a desde la EEA en Facebook. También les invitamos a visitar Cenepol UPRM, que es la página que tiene el proyecto de la finca de ganado bovino del Colegio de Ciencias Agrícolas. Que tengan lindo día y los esperamos nuevamente. Gracias, Milton. Gracias.